Muy buenas a todos, soy Juan Martín y este es el quinto episodio de Descentralizando Podcast, donde hablaremos de identidad autosoberana. Ya estamos en el quinto episodio de este podcast y en el anterior episodio hablamos sobre identidad digital. De hecho, si no lo habéis escuchado, recomiendo que le echéis un ojo porque hablamos de los diferentes modelos que nos podemos encontrar de identidad digital, para al final hablando de lo que llamamos identidad autosoberana. Una identidad autosoberana, así por recordar rápido de qué estamos hablando, es una identidad donde es el usuario mediante una wallet el que mantiene su identidad, el que mantiene los datos de su identidad y el que mantiene pues los datos de los diferentes rasgos de su identidad verificados mediante credenciales verificables por otras entidades y que puede presentar esas credenciales verificables para, bueno, demostrar cualquier rasgo diferente de su identidad. En este episodio lo que vamos a ver es entrar mucho más en detalle en todo esto. Vamos a ver cómo funciona esto de la identidad autosoberana, qué partes tiene y, bueno, a modo de introducción para que podáis en el futuro ya bichear más cómo funcionan todos estos modelos de identidad autosoberana, que en otros episodios pues veremos ejemplos donde se están aplicando o sitios donde podemos encontrarnos ya este tipo de identidad. Pero como digo, este episodio va a ser una manera de introducirnos de lleno en la identidad autosoberana. En la identidad autosoberana nos encontramos principalmente tres roles. El primero y más obvio es el usuario al que le pertenece esta identidad y al que, bueno, le estamos dibujando esta identidad. Por otro lado tenemos los issuers o emisores, que sería en castellano, que son, bueno, los que emiten una credencial verificable sobre una parte de la identidad del usuario. Y después tenemos los verifiers o los verificadores, que serían, bueno, los que le van a llegar esa identidad, esa credencial en algún momento y van a poder verificar esa credencial o ese rasgo de la identidad del usuario. Y por otra parte, tenemos tres componentes principales que tanto los usuarios, con tanto estos roles como los componentes, los vamos a describir más en detalle después, pero bueno, para que tengáis una idea rápida, tenemos tres componentes principales. Por un lado, la wallet, o bueno, que es un software que mantendrá las claves pública privada de la identidad del usuario. Después explicamos mejor cómo funciona esto de la clave pública privada, etcétera. Por otro lado, tenemos las credenciales verificables, que no son más que documentos pues que dicen o que verifican un rasgo de tu identidad. Y por otro lado tenemos los DID, o bueno, los DID document, que van registrados con una dirección DID, que es un documento donde almacenamos claves públicas. ¿Cómo funciona esto? Ya digo que vamos a explicarlo ahora y vamos a ir viendo cada uno de estos componentes, qué significan, cómo funciona toda esta parte de las claves y algunos ejemplos. Uno de los principales componentes cuando hablamos de todo esto de la identidad autosoberana es la wallet. Y hemos dicho que una wallet no es más que un software que se encarga de administrar una clave público-privada. ¿Pero qué es esto de la clave público-privada? O sea, todo esto, ¿cómo funciona? Bueno, para explicaros cómo funciona, vamos a hablar un poco de criptografía. No me voy a meter mucho en detalle, pero sí que por lo menos comprendáis cómo funciona este mundo de las claves. Y para comprender cómo funciona el sistema de clave público-privada, primero hay que saber cómo funciona, bueno, un sistema de clave normal y corriente. Entonces vamos a empezar por el principio. La criptografía, como sabéis, es pues la capacidad que tenemos de encriptar o por lo menos de coger un mensaje que no pueda ser leído nada más que por el destinatario de ese mensaje. Para ello hay diferentes formas. Una de las más clásicas y que seguro que todos hemos jugado de pequeños a esto es cambiar las letras por números. Cambiamos la letra por número, enviamos el mensaje con esos números y si cambiamos ese número por una letra, obtenemos el mensaje original. Ahí lo que estamos pues viendo es que tenemos un emisor que emite un mensaje, un sistema de cifrado, cambiar el número por las letras, un sistema de descifrado, cambiar las letras por números, bueno, al revés, cambiar los números por letras, y un emisor que es al que, bueno, usa este sistema de cifrado para leer el mensaje y obviamente un mensaje. Esto es un sistema básico, pero como podemos ver, muy básico y es fácilmente, bueno, en cuanto vemos los números podemos empezar a intuir que hay un tipo de este sistema, pero claro, estos sistemas de criptografía se han refinado muchísimo, muchísimo. Y en esto aparecen pues los sistemas de clave simétrica. es un sistema de clave simétrica, pues un sistema donde tenemos la capacidad de cifrar un mensaje mediante una clave, a partir de, bueno, una serie de algoritmos, metemos por los inputs un mensaje y una clave y obtenemos el mensaje cifrado. Cuando llegue el mensaje al emisor, el emisor tendrá pues un algoritmo de descifrado donde meterá ese mensaje cifrado, meterá la misma clave y gracias a que conoce la misma clave obtendrá el mensaje descifrado. Esto nos permite pues generar un canal seguro de comunicación donde yo te puedo enviar datos, tú me puedes enviar datos y como compartimos esa clave pues tenemos la capacidad de realizar una comunicación segura. Claro, ¿qué problema nos encontramos con este sistema? Pues que de alguna manera tenemos que compartir esa clave segura. Ya puede ser pues mediante, a lo mejor te llamo por teléfono y te la digo, o voy en persona a ti, nos vemos en persona, decidimos una clave y nos mandamos los mensajes con esa clave, pero como vemos, bueno, estos sistemas pues son realmente canales inseguros, o por lo menos no son canales lo suficientemente rápidos o automatizados como para que dos máquinas, por ejemplo, se puedan comunicar. Para esto aparecen los sistemas de clave asimétrica. Un sistema de clave asimétrica es lo que llamamos un sistema de clave pública-privada, ya que va, en vez de generar una clave, vamos a tener dos claves. Una clave privada, que solo conozco yo, y una clave pública, que como su nombre indica, es completamente pública. ¿Cómo funciona esto? Pues ahora, en nuestro sistema de cifrado, le podremos meter una de las dos claves, o la pública o la privada, ya veremos cómo se usa cada una de ellas, obtenemos un mensaje cifrado y eso lo podremos enviar y el receptor tendrá pues un algoritmo de descifrado donde pues usará o su clave privada o la clave pública mía para, bueno, descifrar ese mensaje. Con esto conseguimos que podemos hacer dos operaciones. El primero, lo que hablábamos antes, conseguir un sistema seguro de la siguiente manera. El emisor del mensaje, en este caso, lo que hará es encriptar el mensaje con la clave pública del receptor. Es decir, de alguna manera, tiene que conocer la clave pública del receptor, meterá en ese algoritmo de cifrado el mensaje a cifrar, la clave pública del receptor y el mensaje que obtendrá cifrado se lo enviará al receptor del mensaje. Este, con su algoritmo de descifrado, lo que hará usar su clave privada. De esta manera, solo él podrá descifrar el mensaje. Es decir, yo lo cifro con su clave pública, de manera que solo él pueda descifrar el mensaje con su clave privada. ¿Vale? Esto es una de las operaciones, la de enviar mensajes cifrados, y la otra operación es la de firmar el mensaje. ¿Cómo hacemos esto? Pues en este caso lo que voy a hacer es cifrar el mensaje con mi clave privada, ¿vale? Obtengo el mensaje cifrado y lo que voy a enviar es o envío ese mensaje cifrado o envío el mensaje original con el mensaje cifrado adjunto. Eso cuando le llega al receptor, el receptor de alguna manera, ya sea porque se lo envío yo o ya sea porque él pueda acceder mediante algún repositorio, conseguirá mi clave pública, descifrará el mensaje con mi clave pública, como decíamos, la clave pública es pública, por tanto, lo conoce todo el mundo, y entonces sabrá que solo yo he podido cifrar ese mensaje de esa manera, ya que solo yo conozco mi clave privada. ¿Vale? ¿Entendido? Esto es lo que se llama sistema de clave público-privada. Y lo que hablamos de una wallet, pues es un software que lo que va a hacer es mantener esto, mantener la clave pública y privada de la identidad que estamos usando. Un ejemplo del uso de este tipo de clave es el protocolo SSL, que es lo que usa pues la comunicación HTTPS. Si hemos entrado a cualquier web con el candadito que pone HTTPS, podemos entrar y vemos que tienen una serie de certificados. ¿Qué son estos certificados? Porque en este caso no es una clave pública o una clave privada, es una cosa que llamamos certificado. Vale. Un certificado es porque, como decíamos antes, cuando yo quiero mandarte un mensaje, yo tengo que hacerte llegar de alguna manera mi clave pública. ¿Qué pasa? Imaginad que yo te envío mi clave pública, pero hay un atacante en medio, ¿vale? Hay una persona entre el emisor y el receptor que intenta pues atacar o comprometer esa comunicación. ¿Qué podría ser ese atacante? Pues de alguna manera capturar el momento en el que yo te envío mi clave pública, modificarla y enviar su clave pública. De manera que cada mensaje que yo enviara lo podría capturar, cambiar esa firma, podría, al fin y al cabo, no sé mi clave pública, podría obtener mensaje en abierto, encriptarlo con su clave privada y enviárselo al receptor, pero en este caso firmado por él y no firmado por mí. De manera que, como la primera clave pública que ha recibido ese receptor es una clave comprometida, los mensajes pues lo entendería como que están firmados correctamente cuando, bueno, están firmados incorrectamente. ¿Cómo soluciona esto Internet o cómo soluciona esto el protocolo HTTPS? Mediante las autoridades de certificación. Una autoridad de certificación no es más que, bueno, una autoridad o un emisor que tiene una clave público-privada y a la que yo le solicito un certificado sobre mi clave pública. Lo que va a hacer es obtener mi clave pública, o sea, yo le doy mi clave pública, le va a añadir una serie de cabeceras que, bueno, cada autoridad certificadora tiene las suyas y la añade como vea, y va a firmar con su clave privada ese documento con mi clave pública y esos datos. De manera que cuando yo a un receptor le envíe mi certificado, ese receptor obviamente tendrá que tener preinstaladas las claves públicas de las diferentes autoridades certificadoras, comprobar que el certificado que yo estoy enviando está firmado por una autoridad certificadora válida y entonces dará por correcto la clave privada, el certificado que yo estoy enviando, y usará ese certificado para establecer esa conexión segura. Como vemos, esto es como lo soluciona la web. Pero ¿cómo podemos pensar? Este no es un sistema muy, muy flexible, ya que no solo tenemos que tener preinstalado todas las claves de las autoridades certificadoras, sino cada vez que nosotros queremos usar una clave privada nueva o un par de claves público-privada nueva, tenemos que solicitar un certificado nuevo con todo lo que implica, en algunos casos, pues incluso pagar, incluso, bueno, a hacernos de alguna manera demostrar que somos los que estamos diciendo que somos. No es un sistema muy flexible, y para un tipo de sistema como el que vemos de identidad autosoberana no nos serviría. ¿Qué usamos en este caso? Pues vamos a guardar nuestras claves en un repositorio. En este caso, este repositorio va a ser una blockchain o otro sistema en el que podamos compartir pues esta información. ¿Puede ser una base de datos que compartamos? Sí, pero bueno, también nos encontramos con no es un sistema tan flexible. Entonces, un sistema como blockchain o cualquier sistema de compartir datos descentralizado, pues no viene, la verdad, que al pelo para poder almacenar todas estas claves. Además, como es un sistema inmutable, etcétera, etcétera, podemos asegurarnos que las claves que estamos guardando ahí son claves correctas. ¿En qué formato vamos a guardarlo? Bueno, pues aquí donde entra otro de los componentes, que es el Deed Document. El Deed Document se consta de dos partes principales. Por un lado, el Deed, que es la forma de llamar a ese documento, o sea, la referencia a ese documento, y otra parte que es el documento en sí mismo. Un Deed es un protocolo que está establecido por la W3C. Podéis buscar, os dejaré enlaces por ahí a la página de la W3C donde explica pues qué es un Deed, el formato Deed, etcétera, etcétera. Y consta pues de tres partes separadas por puntos, igual que como vemos una IP, que son X partes separadas por punto, pues son tres partes separadas por punto más, bueno, una serie de hashtags, no sé qué, y directorios para que puedas llegar a las diferentes claves que hay en el documento. Explicarlo así de voz es raro, os recomiendo de verdad entrar en la W3C y buscar la referencia, pero bueno, quedaos con eso, con que es la referencia al documento y a las partes de dentro del documento. Y el Deed Document es un documento donde vamos, un documento tipo JSON, donde vamos a guardar nuestras claves públicas, bueno, nuestros certificados asociados a los diferentes servicios que habilitan esos certificados. O sea, podemos decir, pues este certificado sirve para comunicación segura conmigo, este para registrarte en no sé qué, esto para usarlo para no sé cuánto. O sea, ahí vamos a guardar tanto el usuario como las diferentes entidades en diferentes Deed Document van a almacenar sus claves públicas relacionadas con los certificados que habilitan esas claves públicas. Cuando veamos un ejemplo lo vais a entender mucho mejor, pero quedaos con eso, es el formato con el que vamos a referenciar y almacenar las claves públicas en el repositorio seguro y compartido que tengamos en el modelo de identidad autosoberana. Y la tercera parte principal de la que hemos hablado son las credenciales verificables. ¿Qué es una credencial verificable? Pues lo hemos dicho varias veces, es una manera de verificar alguna parte de nuestra identidad. La mejor forma de verlo es un ejemplo. Imaginad que queremos o que yo quiero obtener una credencial de que yo tengo el graduado de Ingeniería del Software en la Universidad de Sevilla. ¿Cómo haría eso? Pues lo que yo haría es solicitar a la Universidad de Sevilla, en este caso, que me entregue una credencial verificable de que yo cursé satisfactoriamente dicho grado en, bueno, la promoción que fue, etcétera, etcétera. ¿Qué hará la Universidad de Sevilla? Pues efectivamente comprobar que yo cursé ese grado, o incluso esta credencial la podía haber sacado en el momento en el que yo terminé el grado, y sacar un documento que diga, vale, esta persona cursó el grado, etcétera, etcétera, y firmarlo con su identidad, o sea, con la identidad de la Universidad de Sevilla, y entregarme dicha credencial a mí para que yo la almacene en mi wallet, ¿vale? De esa manera yo voy a tener en mi wallet un documento firmado por la identidad de la Universidad de Sevilla diciendo que yo cursé satisfactoriamente el grado, etcétera, etcétera. Si yo en un momento dado pues necesito presentar dicha credencial para acceder a un trabajo, para acceder a algún máster, imagina que quiero hacer un posgrado en Alemania o algo así, pues yo en la universidad alemana de turno podría presentar esta credencial verificable diciendo que yo cursé no sé qué, no sé cuánto. Esta universidad tendría que irse al repositorio que hemos dicho antes de claves públicas, al DIT Document de la Universidad de Sevilla, irse a la parte del DIT Document donde diga que es el DIT Resolver, o sea, la capacidad de resolver esas credenciales. Bueno, irse al servicio donde le permita resolver esas credenciales verificables, comprobar, enviar esa credencial verificable y que la Universidad de Sevilla, o sea, usar la clave pública de la Universidad de Sevilla para comprobar que efectivamente ese documento es correcto, ese documento no ha sido modificado, y entonces dar el ok de que yo pues he cursado satisfactoriamente el grado en la Universidad de Sevilla. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Os digo, todos los ejemplos los he sacado del libro Self Sovereign Identity de la editorial Main, que os dejaré también el enlace por ahí para que le echéis un ojo. Y vamos a empezar con el primer ejemplo, además el más simple de todo, en el que vamos a tener dos personas, Alice y Bob, y que dos personas que quieren iniciar una conversación segura y que además se conocen en persona, han quedado en persona y quieren en persona iniciar ese canal de comunicación segura. En este caso, Alice es la que va a iniciar la comunicación. Entonces, Alice en su wallet lo que mostrará pues es un QR donde tendrá la información de su clave pública y el enlace del servicio al que debe apuntar Bob para enviar los mensajes. Bob lee dicho QR, ya tiene la clave pública de Alice, coge su DIT document, lo encripta con la clave pública de Alice para que ya solo Alice pueda hacerlo y lo va a enviar a un servicio cloud que tenga Bob. Vamos a tener, tanto Alice y Bob van a tener los dos una wallet como un servicio cloud que se encargue de la comunicación. Este servicio cloud en ningún momento va a conocer los datos, ni los va a almacenar, ni nada, ¿vale? Entonces, Bob, como decía, encripta su DIT document con la clave pública de Alice, lo envía a su servicio cloud. El servicio cloud le habrá indicado a qué servicio cloud de Alice tiene que apuntar. Bob enviará dicha información que le ha llegado encriptada al servicio de Alice que le han dicho. El servicio de Alice cogerá esa información, la enviará a la wallet de Alice y Alice, cuando le llegue ese mensaje, usando su clave privada, desencriptará pues el DIT document de Bob. En ese caso ya tiene la clave pública de Bob y usando la clave pública de Bob podrá encriptar mensajes y enviarlo de forma segura a partir de su sistema cloud a Bob. Y Bob, como conoce también la clave pública de Alice, pues podrá responder sus mensajes también de manera segura. De manera que ya entre dos personas que se conocen hemos conseguido crear un sistema de comunicación seguro. Como vemos, este ejemplo es bastante simple, pero vamos a complicarlo un poco. Vamos a ver cómo haríamos pues el login de una web usando identidad autosoberana. O sea, cómo podemos decir que somos nosotros dentro de un sistema de información. Imaginamos que Alice quiere pues eso, loguearse dentro de una web. Esta web tendría, o este sistema tendría que mostrar algún tipo de QR que contuviera pues una string y un enlace a un servicio donde tiene que enviar esa string firmada, ¿vale? Alice en este caso, con su wallet, leería dicha string, firmaría ese reto. Cuando digo reto, es la string que estamos hablando, la firmaría con su clave privada y la enviaría junto a su dirección deed al servicio que le ha dicho la web en cuestión. Una vez llega eso a la web, pues la web ya tiene el deed, buscaría en un repositorio de deed document, como puede ser una blockchain, el deed document de Alice, y comprobando con el deed document, con la clave pública de Alice que pueda encontrar dentro de ese deed document, comprobará la firma del reto que él mismo ha puesto, y entonces ya verá que es esa persona de ese deed document la persona que ha firmado el reto. Por lo tanto, ya puede saber que esa persona que está enviando esos datos firmados con esa clave privada es la persona que dice ser dentro del sistema. Por lo tanto, ya se lo caería dentro de ese sistema de información. Pero como vemos hasta ahora, estamos viendo cosas que podemos resolver con tecnología que tenemos ahora mismo. Vamos a complicarlo un poco más. Imaginemos que ahora es Bob que quiere comprarse un coche, ¿vale? Para comprarse ese coche va a tener que solicitar en su banco que tiene capacidad de pago, va a tener que comprar el coche, va a tener que matricular el coche y registrar toda la parte administrativa del coche y va a tener que usar el coche. ¿Cómo podemos usar la identidad autosoberana para hacer todo este proceso? Pues con las credenciales verificables. En este caso, Bob lo primero que tendría que hacer es solicitar a su banco una credencial verificable de que tiene capacidad para pagar el coche que quiere comprarse. El banco le daría esa credencial verificable, se iría al concesionario, presentaría esa credencial verificable, el concesionario vería que tiene capacidad de pago, incluso, bueno, si fuera necesario haría el pago o como fuera el caso que Bob haya averiguado con el concesionario, obtendría el coche y ahora le tocaría pues todo el proceso de el seguro, matriculación, etcétera, etcétera. Para eso, por ejemplo, si tuviera que solicitar pues una credencial que diga que es ciudadano español o que es ciudadano de cualquier país, pues iría a quien fuera necesario preguntarle para saber la ciudadanía, y esa entidad pues pediría una credencial verificable verificando la ciudadanía de Bob. Además, podría comunicarse con todas las diferentes entidades gubernamentales que necesitara para obtener las diferentes credenciales verificables y podría preparar esas credenciales verificables para a la vez presentarlas en todas las entidades que fueran necesarias, aparte de la credencial verificable que el propio concesionario le hubiera presentado de que a él le pertenece ese coche. Con todas esas credenciales verificables y todo ese sistema, pues al final obtendría todas las credenciales verificables a su vez, que verificarían toda el diferente papeleo que tenga en el caso de seguros, etcétera, para obtener ese coche. Pero como vemos, todo ese proceso, que en la vida real pues sería súper engorroso, en el caso de Bob no se daría ni cuenta. En realidad, la wallet se encargaría de hacer todo ese proceso, presentar los diferentes, solicitar las diferentes credenciales verificables, y con las propias identidades y las propias claves de Bob podría hacerlo perfectamente de forma automática. Una vez ya ha obtenido esto, pues tiene que usar el coche. Como hemos dicho, no solo las entidades o las personas pueden tener una identidad autosoberana, sino que el propio coche puede tener una identidad autosoberana e incluso el coche puede pedir un certificado verificable a Bob de uso. Es decir, que el coche permita a Bob usar, que use el coche, ¿vale? En cuyo caso, Bob, cada vez que quisiera usar el coche de forma rápida y automática, podría presentar esa credencial verificable al propio coche. El propio coche verificaría que es Bob quien está presentando esa credencial y que esa credencial la expedió él correctamente, y entonces le daría uso del coche. Imaginamos que Bob, por ejemplo, quiere dejarle ese coche a su hija porque ya es mayor de edad y le puede dejar el coche para que lo use, pero solo quiere dejárselo una noche, no quiere que lo pueda usar otros días. Pues incluso Bob podría crear una credencial verificable a través de su propia credencial verificable de uso del coche y su propia identidad para que su hija use ese coche, pues durante X horas o durante el periodo que deseemos. Como esa información va a ir dentro de la propia credencial verificable, una vez ese tiempo ha pasado, como no tiene una nueva credencial firmada por Bob y que corresponda al coche, pues ya no tendría capacidad de uso del coche. Como vemos, tenemos miles de ejemplos que podemos empezar a usar las credenciales verificables para verificar cualquier cosa. Y además, como estamos viendo, al ser un sistema muy flexible, no solo tenemos que poder usar una identidad, sino que podemos usar pues diferentes claves, tener n claves privadas, y como todo estaría centralizado en un mismo DIT document, donde yo tendría mis diferentes claves públicas, incluso con diferentes claves privadas en diferentes dispositivos y en diferentes formas, podría unificar todo eso sobre una identidad que es la que representaría mi dirección DIT. Bueno, hoy nos hemos ido un poquito de tiempo porque intento que los capítulos duren 20 minutos, pero bueno, era un tema que creo que había que ver en detalle para comprender todas las posibilidades que se nos presentan con el tema de la identidad autosoberana, porque la verdad que, como vemos, es un sistema bastante flexible, es un sistema bastante interesante, y ya digo que en otros episodios veremos cómo, bueno, esto se está aplicando al mundo real y en qué casos o en qué ejemplos se está aplicando todo esto de lo que hemos hablado. Retos que se nos presentan, y en cuanto vemos todo esto podemos verlo. Uno de los primeros retos es el tema de la gestión de las claves. Hemos hablado mucho de las wallets, hemos hablado mucho de cómo tenemos estas claves privadas, pero vemos que todo depende, que nuestra identidad depende de esas claves privadas. Y sobre todo de no perderlas. Es decir, en el caso de perder una clave privada, tenemos que montar todo un sistema del que no hemos hablado para poder revocar todas esas claves y tener en cuenta que si una clave está revocada no se puede usar. O sea, este sistema tiene, después muchas más complicaciones de las que hemos tratado en este podcast. Pero bueno, quería que tuvieras una idea general de cómo funciona todo este entorno de las credenciales. Bueno, de las identidad autosoberana, qué potencia nos da, que cómo empodera al usuario a la hora de que él es el quien controla esa identidad y el que, bueno, en cierto modo tiene, es el que decide en qué credencial verificable presenta dónde y cómo la presenta. Nada más que contar o nada más que añadir sobre este tema, que bueno, por lo menos que me dé tiempo en este episodio. Como digo, en los próximos episodios vamos a ver ejemplos reales. Retomaremos en el futuro este tema para verlo en más detalle o verlo en qué tecnologías se están desarrollando estos modelos. Así que, como siempre, ha sido un placer grabar este podcast. Espero que todo este tema os haya quedado medianamente claro y nos vemos en el próximo. Adiós.